Ángel Guinda, hoy. Cajas, 2007. Lo diría una indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en cajas. Nacen y les depositan en una cajita. Su casa es una caja. Y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja. Bajan a la calle en una caja. Viajan en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de casa, lo meten todo en cajas. Los bancos y las cajas hacen caja. Y cuando mueren, les introducen también en una caja. Todo está hecho para que encajemos. Nos encajan la vida. Algunos no encajamos. Y nos desencajamos. Ángel Guinda, poeta.